Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este podcast de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Levítico, el capítulo 8 y 9, el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 6 al 30, y el libro de Proverbios, capítulo 23, del versículo 1 al 18. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Levítico, capítulo 8, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a Aarón, y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los dos carneros y la cesta de los panes sin levadura. Reúne luego a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo como Jehová le mandó, y la congregación se reunió a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés dijo a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Luego Moisés hizo que se acercara Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. Puso sobre Aarón el vestido y lo ciñó con el cinturón. Después le vistió con la túnica, puso sobre ella el efod, lo ciñó con el ceñidor del efod, y lo sujetó con él. Después le puso encima el pectoral, y sobre el pectoral puso el urim y el tumín. Puso el turbante sobre su cabeza, y sobre aquel, en la parte delantera, puso la lámina de oro en forma de flor, la diadema sagrada, como Jehová había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Roció con él el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente con sus bases para santificarlos. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para consagrarlo. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, les vistió con las vestiduras, les ciñó con los cinturones, y les puso los turbantes, como Jehová había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el novillo del sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo del sacrificio por el pecado. Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación por él. Entonces tomó el sebo que estaba sobre las vísceras, el sebo del hígado y los dos riñones con el sebo que los cubre, y Moisés los hizo arder sobre el altar. Pero el resto del novillo, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego fuera del campamento como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y roció la sangre por encima y alrededor del altar. Después cortó el carnero en pedazos e hizo arder la cabeza, los pedazos y el sebo. Lavó luego con las aguas las vísceras y las piernas, e hizo arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de grato olor a Jehová, ofrenda quemada a Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Después hizo que se acercara el otro carnero, el carnero de la investidura. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Luego tomó parte de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón y puso parte de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego derramó el resto de la sangre por encima y alrededor del altar. Después tomó el sebo, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo del hígado, los dos riñones con el sebo que los cubre, y el muslo derecho. De la cesta de los panes sin levadura que está delante de Jehová, tomó un pan sin levadura, una torta de pan con aceite y una galleta, y los puso sobre el sebo y sobre el muslo derecho. Puso todo esto en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y los hizo mecer como ofrenda mecida delante de Jehová. Después las tomó Moisés en sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Estos son los sacrificios de la investidura. Para grato olor, es una ofrenda quemada a Jehová. Después Moisés tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante de Jehová. Esta parte del carnero de la investidura correspondía a Moisés, como Jehová había mandado a Moisés. Luego Moisés tomó parte del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: coced la carne a la entrada del tabernáculo de reunión, comedla allí con el pan que está en la cesta de la investidura, como lo mandé diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán en el fuego. No saldréis de la entrada del tabernáculo de reunión durante 7 días, hasta que se cumpla el plazo de vuestra investidura, porque durante 7 días se os investirá. Lo que se ha hecho hoy es lo que Jehová ha mandado que se haga para hacer expiación por vosotros. A la entrada del tabernáculo de reunión estaréis día y noche durante 7 días, y cumpliréis las ordenanzas de Jehová, para que no muráis, porque así me ha dicho y me ha mandado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Jehová había mandado por medio de Moisés. Levítico, capítulo 9, versículo 1. En el octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma para el sacrificio por el pecado un becerro del ganado, y para el holocausto un carnero sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Después hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro, y un cordero sin defecto, los dos de un año, para el holocausto. Asimismo, tomad un toro y un carnero para el sacrificio de paz, que sacrificarás delante de Jehová, y una ofrenda vegetal mezclada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Llevaron al frente del tabernáculo de reunión lo que Moisés mandó, y toda la asamblea se acercó y estuvo de pie delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que ha mandado Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo, y haz expiación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro del sacrificio por su propio pecado. Y los hijos de Aarón le llevaron la sangre, mojó su dedo en la sangre, y la puso sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Hizo arder sobre el altar el sebo, los riñones, y el sebo del hígado de la víctima por el pecado, como Jehová había mandado a Moisés. Pero quemó el fuego la carne y la piel fuera del campamento. Asimismo, degolló la víctima del holocausto. Luego los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él la derramó por encima y alrededor del altar. Después la presentaron en pedazos la víctima del holocausto, junto con la cabeza, y los hizo arder sobre el altar. Luego lavó las vísceras y las piernas, y las hizo arder sobre el holocausto del altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío para el sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo ofreció por el pecado, como el anterior. Después ofreció el holocausto y lo hizo de acuerdo con lo establecido. Asimismo, presentó la ofrenda vegetal, llenando con ella su mano, y la hizo arder sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el toro y el carnero como sacrificio de paz por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él la esparció por encima y alrededor del altar. Asimismo, los sebos del toro y del carnero, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, los riñones y el sebo del hígado. Y se pusieron los sebos junto con los pechos, e hizo arder los sebos sobre el altar. Pero Aarón meció el pecho y el muslo derecho como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió después de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y los sacrificios de paz. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto y los sebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Mateo, capítulo 26, del versículo 6 al 30. Estando Jesús en Betanía, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro con perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba sentado a la mesa. Al verlo, sus discípulos se indignaron y dijeron: ¿Para qué es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. Como Jesús se dio cuenta, les dijo: ¿Por qué molestáis a la mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo. Porque siempre tenéis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que este evangelio sea predicado en todo el mundo, también será contado lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los doces, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él dijo: Id a la ciudad, a cierto hombre, y decirle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Al atardecer, él estaba sentado a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: De cierto digo que uno de vosotros me entregaréis. Entristecidos de gran manera, comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso seré yo, Señor? Entonces respondiendo él dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, éste me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera aquel hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Acaso seré yo, maestro? Él le dijo: Tú lo has dicho. Mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Pero digo que desde ahora no beberéis más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba he soñado. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Proverbios, capítulo 23, del versículo 1 al 18. Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan de engaño. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de hacer volar tus ojos tras las riquezas, siendo estas nada, porque ciertamente se harán alas como águilas y volarán al cielo. No comas pan con él de malas intenciones, ni codices sus manjares delicados, porque cuál es su pensamiento es su mente, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Vomitarás tu parte que comiste y echarás a perder tus suaves palabras. No hables al oído del necio, porque desprecia la prudencia de tus palabras. No cambies de lugar el lindero antiguo, ni entres en los campos de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte. Él defenderá contra ti la causa de ellos. Aplica tu corazón a las enseñanzas y a tus oídos las palabras del conocimiento. No rehuses corregir al muchacho, si le castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, más bien, en todo tiempo permanece tú en el temor de Jehová, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Padre bueno, delante de ti nos presentamos por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre, dándote gracias, bendiciéndote, Señor, dándote la honra, dándote la gloria, diciéndote, Señor, que eres un Dios grande, bueno, misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Padre, de ser tus hijos. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, Padre, a morir por nuestros pecados. Gracias por lavarnos con esa sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos en este día, Padre. Gracias te doy, Señor, por los que escuchan. Bendícelos, guárdalos. Endereza nuestros caminos, Padre. Pon tu mirada sobre nosotros y enséñanos el camino a seguir, Padre. Señor, que esta palabra se quede en nuestros corazones, Señor. Que sea como una semilla, Señor, que fermente, Padre, y que crezca. Ayúdanos a ser mejores cada día, mejores hijos tuyos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas. Señor, ayúdanos, Padre. Principalmente, Padre, ayúdanos, Señor, a hacer bendición a otros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. www.bibliadiaria.org es la página donde nos pueden encontrar, amigos y amigas. Nuestra dirección de correo electrónico también, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando su correspondencia, por favor. Y pues hoy es un buen día, el día que el Señor ha hecho para nosotros. Hay que disfrutarlo. Recuerden, hay que bendecir a los demás. No solamente pedir, pero también dar. Y créanmelo, cuando uno da, cuando uno busca a quien bendecir, nuestro Dios viene y nos da doble bendición a nuestras vidas. So, vamos a seguir adelante, vamos a seguir bendiciendo, vamos a seguir buscando y vamos a seguir aprendiendo de esta palabra, que es nuestro manual. En ella vamos a contestar muchas de las preguntas que tenemos de la vida. Este es el libro, es nuestro manual. So, sigamos adelante. Yo los invito a que no hay que desistir. Y pasen la voz acerca de este podcast también. Si este podcast es de bendición a sus vidas, pues pasen la voz. Ok, y pues sin más los dejo. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.